son más de 20 años que estamos en el ruedo y confieso que nos lo hemos pasado bien con colegas y amigos y amores del momento compartiendo una misma pasión. Y aunque a veces parecía que no daba más cuerpo, las guitarras siempre volvían a sonar una vez más. Y aunque hubo quien nos daba ya por muertos, aún hay mucha carne. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. A los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Estábamos iniciando esta edición escuchando a la banda peruana Tres al Hilo con el tema luchando hasta el final. Para esta edición tenemos una entrevista que hice a David Viola de la banda Ira de Medellín, Colombia. Hace unos días que estuve en esa ciudad, justamente fui acreditado al Festival Altavoz de Medellín. Un festival, por cierto, el más importante de la ciudad, donde se confluyen mucha diversidad de bandas, muchas propuestas y también todo rodeado de una buena organización y de un respeto hacia el público y hacia las bandas. Espero que podamos seguir yendo a este festival. El próximo año ya cumple 15 años de formado. Agradecer también a la gente de la producción, de la organización, que nos facilitó por segunda vez la credencial para que Mixtura pueda estar cubriendo este importante festival. Así que Colombia, esperamos volver. Continuamos con música. Esta vez escuchemos desde Italia a la banda Talco con la canción La Cretina Comedia. Escuchemos ahora desde Medellín, Colombia, a la banda 3 de Corazón con el tema No hay lugar ni canción. We'll be right back. ojos, tu mirada de amor y tus cartas quedarán en el cajón. No olvides, cada que mires la luna, yo te la regalé. Y aunque estés lejos y no pueda verte, sé muy bien que no hay lugar y no hay canción que no te hable a diario de nuestro amor. Que no hay lugar y no hay canción que no parezca escrita para los dos. Escuchemos ahora desde Medellín, Colombia, a la banda 3 de Corazón con el tema No hay lugar ni canción. Ella solo quería alguien que le hiciera compañía. Trabajando en las calles hay mucho que perder. Seguía su vida, aferrado a la bebida. Su ángel guardián a ella la llamó. Nunca habrá flores el día de San Valentín. Ella está llorando sola en el jardín. We'll be right back. desde Lima, Perú, la banda Desacuerdo, que dentro de unos días estará haciendo una gira por Colombia, nos trae la canción Noches de Rock and Roll. Desde Medellín, Colombia, la banda Rock nos complace en entregarnos el disco como primicia antes incluso de la presentación oficial que tendrá este material. Escucharemos de esta producción la canción Cosas que no debo, canción que da título a su primera producción oficial. tus ojos cuando duele el tiempo y ve. Ahora te encuentras solo, intenta recuperar lo perdido y sé muy bien que encontraré tu modo. Y los recuerdos se van con el sol al amanecer. No pretendo mirar atrás y volver a caer, son cosas que no debo. Que se desvanece como nubes en el viento, un sonido sordo de tu voz al pronunciar mi nombre. Es tan difícil sentirte cerca, casi imperceptible como dueles dentro. Más te prefiero impalpable como el aire que corre entre mis dedos. Abrir los ojos cuando duele el tiempo. Amigos de Mixtura, los saluda César. Me encuentro en la ciudad de Medellín. Esta vez estoy con David Viola. Él es integrante de la banda Ira. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, mi hijo. Acá dándole al camello con la cultura. David, ¿qué se puede decir de una banda que ya está pasando los 30 años de lucha, de resistencia? Pues se puede decir que se ha persistido mucho, que se ha aguantado mucho y que se han logrado muchas cosas bonitas para la cultura punk. Y muchas relaciones personales muy bacanas también, muy chéveres. Es un camino largo y complicado, ¿no? Generalmente, como suele pasar, la cultura está dándonos las espaldas, no necesariamente, ¿no? No somos parte de la cultura establecida, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de eso, hay mucha fuerza para decir las cosas, para mantener una posición y un camino, digamos, pues, ¿no? Sí, nosotros le podemos llamar contracultura y hacemos parte de ella porque géneros como punk y como el metal hemos sido siempre contracultura desde que se inició, precisamente porque esa es nuestra esencia, el resistir a las cosas que no nos quieren aceptar porque ya están establecidas y porque se dice que son así y tienen una forma y unas reglas y nosotros no queremos seguir ni esa forma ni esas reglas, sino que queremos ser artistas y queremos formar parte de una cultura independiente, artistas independientes. Entonces, claro, eso se vuelve un poco complicado, pero yo creo que con un poco de cariño y de amor por lo que se hace, pues ahí nos vamos yendo y nos vamos yendo, y luego pasan todos estos años que me mencionas vos. ¿Podríamos recordar algunos pasajes de esta historia de Ira? Sí, nosotros hemos vivido todas las etapas que vive una banda pues normal, una banda común de punk en Latinoamérica. Hemos vivido la etapa de jóvenes cuando nos tocó hacerle frente a la sociedad con nuestras chaquetas de cuero y de taches y nuestros peinados con cresta y donde nos segregaban. esos son pasajes que son inolvidables. También hemos hecho recordar los conciertos de underground y de bares que hacíamos acá en Medellín cuando no existían ni siquiera secretarías de cultura, ni existían entes gubernamentales que se quisieran encargar de alguna parte de todo este asunto, y eran conciertos realmente divertidos y hechos con pocos recursos pero con mucho cariño. Entonces eso fue una época maravillosa. También recordamos las grabaciones de Ira. Han sido grabaciones también hechas con mucha conciencia y mucho sentido de lo que decimos. La grabación de La Epidemia de Ira, que es uno de los CDs más emblemáticos de nosotros, que el año entrante va a cumplir 15 años de haber salido, es algo que recordamos con mucho cariño porque se le hizo un lanzamiento masivo aquí en Medellín para 1000 personas, que era una cosa que nadie lo podía pensar y nadie lo podía imaginar, que una banda independiente de punk y en el subterráneo, en el underground, podíamos meter 1000 personas en un local. O sea que eso fue pues como demostrarnos a nosotros mismos que lo que andábamos haciendo era bacano, era chévere, era importante para la gente, y la gente quería escucharlo y bailarlo y poguearlo. David, estabas hablando algo que me parece interesante, que es esta etapa, bueno, de comenzar desde abajo, ¿no? Y donde no había prácticamente apoyo. Ahora este momento de la ciudad de Medellín habla de festivales masivos como el Altavoz, que son gratuitos, festivales también que ustedes han participado en un momento. Habla de otros espacios también que se están creando, que sí tienen, digamos, mucha presencia de público, pero son dos caras de la moneda, ¿no? Todavía sigue habiendo bandas que van a los barrios, digamos, bajos, a hacer pequeños toques o parches, y otra realidad también, ¿no? Viven dos etapas, ¿no? ¿Cómo calificas el momento de la ciudad en cuanto a la música independiente? Yo creo que todo lo que conforma este movimiento cultural es importante, sean festivales grandes o sean tocadas pequeñas en barrios periféricos o diferentes barrios de la ciudad. Lo que uno tiene que tener en cuenta es no enfocarse solamente en una cosa. Ahora, si vos querés ser una banda de underground y solo tocar en bares pequeños, en barrios periféricos, eso ya es una cuestión de elección. O si querés ser una banda solo de festivales grandes, de estos festivales gratuitos, también es tu elección, pero creo que en cualquiera de los dos casos vas a estar marginado de muchas cosas. Yo creo que lo importante es darle como a cada momento su importancia. Y si estás tocando en un bar para 100 personas, sos la banda que sos. Y si estás tocando en un festival gratuito para 10.000, para 20.000 personas, debes ser esa misma persona y esa misma banda, y no pensar que vas a estar porque te dieron una oportunidad de estar en un festival grande. Yo creo que es un error pensar que vas a estar toda tu vida haciendo este tipo de festivales, porque nosotros sabemos cuáles son las bandas grandes y eso es, se cuentan los dedos de una mano. Entonces creo que te puedes enfocar a veces en esos festivales, pero no quedarte ahí, porque entonces vas a sufrir una enfermedad, vas a estar mirando un espejismo y vas a creer que sos un rockstar porque tocaste un día en un festival grande y al otro día te van a ofrecer tocar en un bar para darte un pago pequeño o simplemente para pasar un rato chévere. Yo creo que tienes que integrar todo eso y comprender que no todo se trata de tocarle a un montón de gente, sino de tocarle a ese montón de gente con conciencia, saber cómo le estás haciendo y saber que el arte tiene todos esos picos, que una vez vas a estar arriba, otra vez vas a estar en el medio, otra vez abajo. También de estar feliz con lo que uno está haciendo, pues, ¿no? De sentir lo que hace, pues, ¿no? Porque una banda es eso, no es sentir algo, no tocar algo por una moda, sino porque sientes eso, porque si quieres denunciar algo lo dices, ¿no? Hacemos una pausa en la entrevista con David Viola de la banda Ira para escuchar la canción No Te Seguiré. We'll be right back. hablemos de los viajes que han tenido ustedes. Han viajado por varios lugares. En uno de esos viajes han llegado también a Perú, pues, ¿no? ¿Qué recuerdos te quedan desde que fueron hacia Perú? Sí, allá estuvimos en The Grot, que queda ahí en una plaza principal, San Martín. Me pareció muy bien, la gente estaba muy contenta. Era una gira independiente, era una gira, como estábamos ahora hablando anteriormente, era una gira de bares, de poca gente, pero de mucho cariño. Entonces por ahí pasamos por Perú, tuvimos muy buen acompañamiento en el concierto, estuvo por allí acompañándonos el Cachorro, exacto, que él es un personaje allá muy querido y muy respetado. Y de todas maneras no deja de ser duro, la independencia es dura, pero la independencia tiene una cosa muy bonita y es que no te están manejando otras personas a vos. Entonces yo creo que en la vida no hay nada fácil y la independencia en el punk y en una gira por Sudamérica sí que menos, pero constatamos y pudimos percatarnos de que una gira independiente por Sudamérica es algo que hay que amarrarse duro los pantalones para hacerlo. Hablemos ahora sobre la producción de la banda. Bueno, han pasado por muchas etapas, ¿no? El cassette, CDs, LPs, libros. ¿Qué nos puedes contar sobre la discografía que tienen ustedes? Amplia discografía. Sí, nosotros tenemos 12 producciones discográficas. Ahora la última que sacamos es en vinilo porque hemos estado volviendo a las raíces. Como sabemos, el vinilo está ahora también asomando la cara otra vez en el mundo y nos parece romántico un vinilo. Hemos grabado otros 11 CDs. Las primeras producciones de Ira también, pues cuando éramos chiquillos, fueron 3 producciones en vinilo también. De ahí nos montamos en el formato digital y son grabaciones todas que tienen una particularidad y es que la banda nunca ha cambiado su sonido punk. Aunque nosotros vamos en un espectro entre el punk rock y el grindcore, sin ser una banda muy pesada, hemos hecho algunas canciones rápidas que rayan con un poco el grindcore, unas pocas, y también hemos hecho unas pocas que están en el punk rock, ya un poco más despacio, un poco más suave, pero por lo general la banda siempre ha tenido un sonido rápido, con guitarra distorsionada, batería tupa tupa tupa tupa, la batería clásica del punk, bajos fuertes, grito rasgado, y en eso nos hemos quedado todos estos 32 y pucha de años, y eso mismo lo reflejan nuestras grabaciones, nuestros discos, nuestros libros hablan de lo que hacemos, de lo que vivimos. Entonces mira que estamos es concentrados ahí en el espectro del punk, nunca nos hemos salido a experimentar nada, ni que la cumbia, que yo no sé qué, eso. Obviamente respetamos todos los géneros musicales, pero no somos una banda experimental, somos una banda clásica y eso lo refleja toda nuestra obra, libros, discos, conciertos y todo lo que quieras. David, cuando uno, digamos, es adolescente y tiene el sueño de formar una banda, a veces ese sueño termina pronto, no dura 1 o 2 años, pero ¿qué se puede hablar de un proyecto de vida que cumple, como dices, 32 años? ¿Alguna vez pensaste que lo que estabas creando iba a durar tanto? No, yo cuando empecé en la música pensé que era algo más pasajero, porque estaría diciendo mentiras si te digo que yo creí que iba a durar 32 años en el punk. Pero eso es una cosa que se va dando en la medida en que vos vas haciendo cosas y te vas dando cuenta que eso te satisface, que eso te gusta, que lo haces con amor, que sirve para tomar conciencia y para que otras personas tomen conciencia, que sirve para hacer relaciones personales, para crear cultura. Entonces en la medida que vos vas haciendo eso y te vas dando cuenta que funciona, porque no solamente la parte económica, también te tiene que funcionar la parte intelectual, la parte espiritual, para saber que sí estás donde querés. Entonces, a medida que van pasando todas esas cosas y que la gente también va como siendo vulnerada por tu obra y por lo que haces, entonces vos seguís y vos le seguís dando porque empezás a creer mucho más en eso. Entonces ya cuando tenés 10 años decís, mirás para atrás y decís, oh, ya llevo 10 años en esto y no me he dado cuenta. Total, yo digo, llevo 32 años en esto y miro para atrás y digo, esto me ha pasado muy rápido. Entonces, si me ha pasado muy rápido es porque ha sido muy placentero. Entonces, no he estado sufriendo allí en lo que estoy haciendo. Entonces me he dado cuenta cada día que ya después de los 10 años, de los 15 años, ya es como simplemente seguís, porque lo que estás haciendo te demora, lo tenés adentro y lo querés seguir haciendo. Entonces no te das cuenta, pero lo seguís haciendo. David, después de 32 años, si tuvieras que resumir, ¿qué significa Ira para ti? Pues Ira es como toda una vida, como toda una escena punk, como un batallón Ira, como llamamos nosotros. Un batallón de cultura, un batallón de amigos y amigas, un batallón de música. Yo resumo Ira como una vida punk. Bueno, David, te agradezco por tu tiempo, por este compartir de historias, de enseñanzas también, que eso es lo que hace una banda, ¿no? Enseñar cosas también en el camino, ¿no? Un saludo muy fuerte para toda la gente peruana y toda la gente de Sudamérica, que es nuestra gente y que es la gente que nosotros queremos, y pues algunas veces nos estaremos viendo la cara seguramente en conciertos, que es por donde nosotros tenemos la posibilidad de ver mucha gente, y si no, pues por ahí nos veremos en las calles haciendo música y haciendo cultura. Gracias. Bien, parcero. Finalizamos la entrevista con David Viola de la banda Ira de Medellín, Colombia, escuchando la canción Todo Te Puede Pasar. Desde Buenos Aires, Argentina, la banda El Sepulcro Pan nos trae el tema Ácido Control. Somos los mal mirados por nuestra canción. Y nuestro por delito es el observador. escuchemos ahora desde Lima, Perú, a la banda Los Arman con el tema En Nombre del Amor. Escuchemos a una de las bandas que estuvo presente en el Festival Altavoz de Medellín, Colombia, la banda KDH con el tema La Revuelta. En mi corazón desde Lima, Perú, la banda LFF nos trae la canción El Ciclo del Error. Desde Iquique, Chile, la banda Los Paranoicos nos trae el tema Democracia. El país se está muriendo y en la mierda se está hundiendo. Los sistemas nos amarran a la puta democracia. Los políticos conversan, compran armas, venden armas. Mientras tanto en la moneda, los hueones piden calma. Democracia, democracia, tentadora de las razas. Democracia, democracia, plaga de las masas. El país se está muriendo y en la mierda se está hundiendo. Los sistemas nos amarran a la puta democracia. Democracia, democracia,